5. Todos los días aprendía algo nuevo sobre el viaje, sobre la partida, sobre el planeta. De esa manera es como conocí al tercer día el drama de los baobabs. Era producto de mis meditaciones y lo supe como por casualidad. Y fue debido al cordero, porque el principito me preguntó, como preocupado por una duda muy profunda. ¿No es verdad que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ah! ¡Qué feliz estoy! No comprendí por qué pensaba que era importante que los corderos comieran arbustos, pero el principito siguió. ¿Eso quiere decir que comen baobabs también? Le hice comprender entonces al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles de un tamaño tan grande como iglesias y que, aunque llevase a una enorme manada de elefantes, no terminarían ni con un solo baobab. Al principito le hizo mucha gracia la idea de la manada de elefantes. Los tendrían que poner unos encima de los otros. Y agregó con sabiduría. Antes de crecer, los baobabs son muy pequeños. Es verdad, pero ¿por qué deseas que tus corderos coman baobabs muy pequeños? El principito me contestó. Veamos. E hizo un ademán, como si se tratara de algo que se entendía sin ningún esfuerzo. Pero yo sí necesité hacer esfuerzos para entender el problema. Efectivamente, igual que en todos los planetas, en el que habitaba el principito había hierbas buenas y hierbas malas, y, como es lógico, semillas de estas hierbas. Sin embargo, las semillas no son visibles, reposan en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre despertar a una de ellas. Entonces, se estira y con timidez crece, extendiéndose hacia donde nace el sol, transformándose en una inofensiva y fascinante pequeña brizna. Se le permite crecer como quiera si es una ramita de rosal o de un rábano, pero si es una planta mala, se debe arrancar de inmediato, en cuanto se sepa que efectivamente es una mala hierba. Había semillas espantosas en el planeta donde habitaba el principito. Se trataba de las semillas de los baobabs. Estas semillas contaminaban el suelo del planeta. Y si un baobab, en cuanto aparece en el suelo, no se arranca, ya uno no se puede deshacer de él. Perfora el planeta con sus raíces y lo invade. Y si los baobabs son muy numerosos y el planeta es muy pequeño, lo hacen explotar. Es un asunto de disciplina, me comentaba el principito. Cuando por la mañana uno acaba de lavarse y arreglarse, debe hacer con mucho cuidado la limpieza del planeta. Cada día, apenas se les ve entre los rosales, hay que dedicarse a arrancar los baobabs a los que se asemejan mucho cuando son muy pequeños. Es un trabajo muy aburrido, pero muy sencillo. Y un día me sugirió que me dedicara a hacer un bello dibujo, que hiciera entender esta idea a los niños de mi tierra. Si viajan algún día, me decía, les será de mucha utilidad. En ocasiones, el trabajo que hay que llevar a cabo se puede dejar para después, pero si se trata de los baobabs, es siempre una calamidad. Llegué a conocer un planeta donde vivía un holgazán que descuidó tres arbustos. Dibujé aquel planeta tal como me sugirió el principito. A pesar de que no me gustaba el papel de moralista, el riesgo que suponen los baobabs es tan enorme y el peligro a que se exponen los que se pierden en un asteroide es también tan inmenso que no tengo la más mínima duda en salir por una vez de mi discreción y hacer la advertencia. Cuidado con los baobabs, niños. y únicamente con la finalidad de prevenir a mis amigos de estos riesgos que desconocen, es por lo que me decidí con tenacidad a trabajar en este dibujo. Merece tenerse en cuenta la lección que doy con el dibujo. Es posible que alguna persona me pregunte por qué no incluyo otros dibujos tan asombrosos como el de los baobabs en este libro. La respuesta es muy simple. He intentado hacerlos, pero no lo he logrado. Me indujo a dibujar los baobabs un sentimiento de urgencia.